Las persianas bajadas, las luces apagadas y todos esos libros confinados. Y todos esos universos, viajes, historias, recuerdos y memorias. Todos los mundos posibles contenidos en esos libros. También los imposibles, lo que es, lo que debió ser y nunca fue, lo que podrá ser. Los libros nos ayudan a recordar, a imaginar, a soñar, a predecir, a saber, a aprender. E incluso como escribe Leila Guerreiro en Los Malditos, la escritora argentina dice que los hechos son fáciles, lo difícil es entender la minucia, las inevitables contradicciones que hacen que nadie sea del todo un demonio o un ángel encendido. Para combatir los prejuicios también nos ayudan los libros. Hoy dedicamos este segundo capítulo en cuarentena del Gesto Más Radical al Día del Libro, a ese furor de archivo, a este 23 de abril el que no habrá flores ni puestos, las calles estarán más silenciosas y dará igual si llueve o no, pero no nos rendiremos y seguiremos resistiendo. Hoy de libros, librerías, editoriales, con Marina Belocchi y Sandra Zendal, nuestras editoras de cabecera para Alicia y para mí, de Con Tinta Me Tienes, y también con Sergio Sancor, librero, con el que teníamos una cita el 15 de marzo de 2020, justo en medio de la cuarentena. Bienvenidas y bienvenidos. Y nos preguntamos, ¿y si estrenamos mundo? ¿Qué tal? Bueno, buenas noches, buenas tardes, buenos días, porque como estamos en estos tiempos raros, ¿verdad? Que no sabemos bien cuándo nos van a escuchar. Bueno, hoy, como hemos dicho en la entradilla, vamos a celebrar el Día del Libro, este Día del Libro tan especial, en el que no habrá flores ni puestos, las calles estarán más silenciosas y dará igual si llueve o no. Pero no nos rendiremos y... Eso es. Y no nos rendiremos y resistiremos. Y contamos con la presencia de dos personas fantásticas que sirven siempre de inspiración. Sandra Zendal, que es editora de Con Tinta Me Tienes, nuestra editora de cabecera del Gesto Más Radical. Mirad, tenemos aquí, bueno, pues todos los libros, todos los amores, de esto no se habla, de Laurie Penny, los disidentes de género. Y luego también nos acompaña, que teníamos una entrevista pendiente con Sergio Sancor, que es librero de la librería Rirrit de la calle O'Donnell 28, que teníamos una entrevista pendiente con él para el 15 de marzo, pero claro, todo se tuvo que suspender. Y vamos a hablar de libros, de librerías, de lo que nos espera, de cómo podemos resistir. Hola Sandra, hola Sergio. Hola, buenas. Hola. Muchas gracias por invitarnos otra vez. Es verdad, vosotras, Sandra y Marina, que fue estupendo aquel encuentro en la radio, ¿verdad? En la otra vida, aquel sábado. Fue muy bonito. Un lujazo, como siempre, teneros. Que nos encontramos además hace poquito en Pamplona, ¿verdad? En Catacrac. ¿Cómo estáis resistiendo esta cosa en la que estamos viviendo tan, tan diferente a todo? Bueno, no sé si la palabra es resistiré, más que nada por lo usada que está siendo. Nosotras, sí. Bueno, hemos hecho una estrategia así como de repliegue, que siendo o partiendo de un modelo de negocio pequeñito, la verdad es que no resulta excesivamente difícil, dado que a diferencia de las librerías, que realmente dentro del sector creemos que son con diferencia las más afectadas, nosotras particularmente pues no tenemos una estructura que implique unos gastos fijos que nos hayan llevado nunca ni a endeudarnos ni a la posibilidad de endeudarnos. Uh-huh. Así que la propia flexibilidad de lo que es la burbuja editorial, que tiene muchos inconvenientes, en este caso juega un poco a nuestro favor, digo por ser optimista, Sí. Entonces, bueno, tenemos un plan de publicaciones que vamos a flexibilizar, estamos flexibilizando un poco también viendo cómo se desarrollan las cosas. Sí que es verdad que hay títulos que necesariamente no vamos a poder publicar este año, lo cual no significa que sí. No vayamos a publicar, porque también es verdad que no siendo un gran grupo editorial no respondemos mucho a modas, con lo cual los títulos tampoco están sujetos a un momento, a un tiempo, a un espacio concreto, pero sí que es verdad que si tal y como parece la actividad se reanuda a partir de finales de mayo, junio, el tiempo que nos queda para publicar es mucho menos y en ese sentido reduciremos en proporción. Es un poco la estrategia que estamos llevando. Y Sergio, ¿cómo afrontas esta situación? ¿Cómo lo estás viviendo? Estas persianas bajadas, estas luces apagadas y todos esos universos ahí, bueno, pues sin ser leídos. ¿Cómo? Yo la verdad es que tiendo a ser bastante pesimista, he de decir, ¿eh? Sí. Pero sí, en mi vida general. Pero sí que es verdad que, bueno, para las librerías, pues es una putada, hablando tal más cual, de pronto. Tal cual. A diferencia de, por ejemplo, de Sandra, a nosotros sí que nos pasan el alquiler, nos pasan la luz, nos pasa todo. Y no hay ingresos, con lo cual, pues os podéis imaginar. Sí que es verdad que, afortunadamente, la librería, en los 4 años y 3-4 meses que estaba abierta, la verdad es que ha ido muy bien. Y cada año la gente ha respondido muchísimo y la gente ha comprado muchísimo, nos ha vendido muchísimo. Entonces, sí que es verdad que tenemos ahí un remanente. Sí. Y quizá no, a un futuro no lo vea tan... tanta debacle, por así decirlo, tanto apocalipsis, pero sí que es verdad que bueno, pues como cualquier negocio, estoy además, ya sabéis vosotros cómo está el tema de la literatura en este país, sí. Y el tema de las librerías en particular, no sé si ha sido hoy o ayer, pues por ejemplo nos hemos levantado con el cierre de los editores. Los editores, sí. Qué triste. Entonces, pues, además, me ha hecho gracia, entre comillas, porque no sé si ha sido El País o El Mundo, no sé quién, qué periódico, lo ha titulado como primera víctima, los editores cierra, y ha sido como, hostia, ya estáis dando por hecho que va a haber más. Sí que es verdad que, bueno, las librerías siempre estamos un poco en la cuerda floja, pero no me voy a quejar dentro de lo que cabe. Hombre, es una situación que para cualquier pequeño negocio, claro, es muy complicado, por lo que tú dices. Si tienes unos gastos fijos que esos te dan mensuales y cero ingresos. Está viendo... He visto a través de todos tus libros que hay como algunas pequeñas editoriales que están apoyando a algunas librerías, también Dos Bigotes, he visto que lo está haciendo desde la web, pero bueno, no sé hasta qué punto eso puede... Hombre, está bien, cualquier cosa que sea hacer equipo, por supuesto que está bien, pero... Sí. Pero claro, son pequeñas maniobras desde, bueno, que también tampoco el consumo también se está decelerando mucho, claro, la gente tampoco está comprando. Sí, en este sentido es muy importante, Alicia, una iniciativa que ha puesto en marcha Reread, que es el proyecto re-abrimos.reread.com, en el que se pueden comprar distintas tarjetas de prepago para luego, bueno, pues para hacer estas tarjetas de prepago. Ajá. Luego se pueden canjear en las tiendas. Cuéntanos un poquito, Sergio, por favor, cómo podemos hacerlo, pues, bueno, a través de la web o compramos. Sí que es verdad que quería, al hilo de lo que habéis dicho, lo de hacer piña me encanta, o sea, partamos de esa base, pero sí que es verdad que en mi caso es un poco diferente porque yo trabajo la segunda mano. Entonces, no hay forma de que yo entre en los en la rueda un poco de lo que es la distribución y las librerías de primera mano, porque ¿sí? porque bueno, pues porque mis precios son diferentes y ya está. Uh-huh. Pero sí que es verdad que bueno, la forma, por eso en parte no nos podemos adherir a las campañas que están abriendo las librerías o las editoriales de primera mano, porque yo no me surto de ellas. Yo al final yo me surto de lo que me vende un particular, no la editorial. Uh-huh. Entonces, bueno, partiendo de esa base, más que nada para que la gente lo entienda, bueno, nosotros hemos hecho una especie de campaña que es, en el fondo, es exactamente igual que lo que se estaba haciendo, uh-huh. o lo que están uh-huh. haciendo las librerías, pero bueno, nosotros hemos creado unas tarjetas de diferentes precios que la gente lo puede ver uh-huh. en la página web y a través de esas de esa compra, repago de esas tarjetas, pues bueno, se puede luego ir a la librería y cogerte los libros que quieras con esa tarjeta y luego la puedes uh-huh. recargarlo con el precio que quieras, ir recargándola si quieres seguir viniendo. Y eso es básicamente, no queremos tampoco hacer una cosa muy liosa para la gente, porque si no es contraproducente y ya estaría. Claro. Es un día del libro. ¿Y Sandra, el ebook en Continta? Bueno, nosotras en ese sentido, brevemente, antes de responderte al tema del ebook, justamente esta tarde hemos tenido un encuentro del que tampoco voy a dar muchos detalles porque de momento está siendo así como un poco más privado, pero bueno, con un grupo de editoriales así independientes, pensando un poco pues esa idea, ¿no? que tú planteabas, Sergio, de cómo hacer piña, porque en ese sentido yo creo que las librerías sí que tenéis una estructura gremial más o menos complicada y de décadas, ¿no? Que es verdad que las editoriales, al ser muy diversas y al no poder haber ninguna comparación entre un grupo editorial y lo que podemos ser nosotras, es más difícil, ¿no? Aparte de la propia visibilidad, al no estar a pie de calle, obviamente tenemos una visibilidad mucho menor, ¿no? Y en ese sentido creemos que sí, que cualquier iniciativa ahora mismo, fundamentalmente para tratar de apoyar a las librerías, porque es que ese es el eslabón de la cadena del que dependemos todas, o sea, autoras, editoras, distribuidoras, imprentas. Si no hay librerías, nos vamos a la mierda. El cierre de los editores, más allá de lo simbólico de la cosa, nosotras lo leemos particularmente como algo muy muy preocupante, porque entendemos que modelos editoriales como el nuestro, que son bastantes, que vivimos básicamente de un mercado que es de nicho, tenemos un público lector de 1.000, 2.000, 3.000 y no más. Donde nos compres en ese tipo de librerías, porque quien nos vende sois las libreras de esas librerías. Yo no vendo en una gran superficie, no tiene una relevancia real con lo que es mi público lector habitual, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, pues toda iniciativa de los bonos, me parece que es una forma de que entre liquidez, que no solo es simbólica, ¿eh? Que yo creo que en un momento dado para una factura es pagar una factura y no tener que posicionar dentro de 3 meses. O bueno, este manifiesto que imagino también os habéis adherido, lo conocéis ya, de Salvemos los Libros, en el que ahí ya sí nos sumamos libreras, editoras e incluso creo que algún otro agente cultural del sector y que va a salir a raíz del Día del Libro de San Jordi. Bueno, nos parece bien. Contesto, perdón, con respecto a los e-books. Para nosotras el e-book siempre ha sido un producto marginal, primero porque uh-huh. creemos que no hay cultura de una lectora de e-book realmente en este país, porque las políticas culturales en relación al ebook son una mierda, el precio del ebook es absolutamente desproporcionado. No me voy a meter en el tema de la piratería porque es que me parece que no es mi tema, o sea, para nada. Entonces, bueno, más allá de eso, creo que sí, nosotras tenemos algunos títulos digitalizados, hemos digitalizado otros por aquello de probar. Para nosotras el porcentaje de ventas del libro digital es absolutamente residual. y además es que no creemos en ello, entonces tampoco lo hacemos, porque entendemos que tenemos que hacerlo, pero no va a ser para nada la estrategia comercial ni para superar esta crisis, ni para lo que nosotras entendemos que es la cultura del libro, que es el papel. Es que vosotras, de todas maneras, lo que comentabas antes de vuestro nicho de mercado, es que creo que vuestro nicho de mercado también es un público muy fetichista en cuanto al libro físico, y es parte del encanto, y la gente que sigue a Continta es porque por los libros, su formato, cómo están creados y todo. Entonces, claro, es lo que dices, que ahora mismo que no se pueden comprar físicamente de asistir a una librería, pues bueno, el ebook, sí, yo también leo ebook, pero es lo que tú dices, no. Hay ciertos títulos que es que no. Para mí no tiene sentido leerlos en ebook, de hecho. ¿Sabes? Totalmente. Sí. Bueno, yo sí, si puedo aportar una todo mijita, lo que quieras. Sí. Yo antes de trabajar en segunda mano, he trabajado en primera. En una gran superficie de la que no diré el nombre. Pero. Sí. Lo que decía Sandra de la política de que para ella el ebook es algo residual, o sea, no es una cuestión tuya solo, quiero decir, toda la industria. Sí. No ha sabido manejar los tiempos ni manejar cómo el ebook entraba en el mundo. En el mundo de las librerías de España, quiero decir. Entonces, si ya desde la propia industria, desde las grandes editoriales, es como, bueno, sí, hay un cachivache que está ahí, pues bueno, pues, al final el libro electrónico se supone que iba a matar al papel en su momento y míranos. Ya está el punto que es tan residual que ahora las grandes están regalando los ebook. O sea, que eso te da mucho como el pulso de cómo valorizan ese producto cultural frente a otros. Perdón que introduzca eso y lo dejamos ahí. No, ese tema también es muy interesante para hablar, ahora de los temas pendientes. Hace poco hicimos una entrevista con Las Amor de Madre, que es otra pequeña editorial que también trabaja. Así, o sea, también están, y estábamos hablando con ellas de ese tema precisamente, de lo que está sucediendo ahora con el tema del confinamiento, de ver a grandes editoriales regalando sus productos culturales como, pues eso, en beneficio de facilitar este trance que estamos pasando todos, y es lo que ellas decían, que para esas grandes editoras es muy fácil regalar esos productos que para ellas ya están como descatalogados en muchos casos, son libros muy antiguos. Bueno, pero es que para las grandes además, bueno, es que si tiras un poco de, quizá exceptuaría, aunque no mucho, pero algún título de Anagrama, pero las grandes editoriales lo que ha regalado es libros que tienen ya amortizados, claro, para toda la vida. Tú da una novedad. Claro. Justo. Descárgate el Quijote en ebook, ¿no? Claro, quiere decir, hoy en día, y también partimos de la base de que probablemente ninguno de los cuatro que estamos aquí sea el lector, aunque yo me lo haya leído, pero no sea el lector de ese tipo de libros. Pero claro, si tú has vendido 20 millones de ejemplares de El tiempo entre costuras, pues mira, ya lo tienes más que amortizado, normal que lo regales. Pero regálame, yo qué sé, el último de. No, porque no es Planeta, pero yo qué sé, Random House. Regálame el último de Carmen Mola, por ejemplo. Sí. No me lo vas a regalar porque ese te sale a cuenta. Claro. Claro, sí. Y esto que Sergio, esto que ayer Sergio planteabas tú muy bien también, lo de los premios literarios, por ejemplo, que es un tema a debatir. Es decir, que siempre ya sabemos, bueno, o podemos intuir que son siempre los mismos los que reciben los mismos premios en un círculo un poquito, bueno, sospechoso cuanto menos, ¿no? Bueno, no, cuanto menos no, quiero decir, el tema es, yo es que soy como muy vehemente, lo siento, pero... Sí. Quiero decir, el planeta de este año era un planeta que estaba firmado hace meses con un contrato de 1 millón de euros leyendo un poco, lees un poco en Twitter y te enteras que el finalista lo ha escrito, esa novela la ha escrito por mediación de una beca que le han dado. Ya. Sí, que es como ¿Hola? Juan Palomo total. Claro. Entonces, yo de lo que me quejaba es que al final yo soy muy partidario de, quizá no como estrategia comercial, yo entiendo que una persona dé a un escritor o escritora famoso que le dé visibilidad para vender, lo entiendo, pero da, por otro lado, da a ¿cómo se dice?, a autores o autoras desconocidos para, por lo menos, equilibrar un poco la balanza. Yo, por ejemplo, cuando hace, creo que fue el año pasado, dieron el Biblioteca Breve a Elvira Sastre, me quedé así. Dije, perdón. Bueno, claro, y me leí el libro porque dije, no voy a criticar, no voy a ser que haya escrito un librazo, y lo dejé en la página 100. Ya. Claro, es que. Y yo entiendo que haya gente que le gusta. Y yo entiendo que haya gente que le gusta, ¿eh? O sea, no dudo que tendrá su público. Pero coño, desvirtúa mucho el tema de los premios. Y bueno, en España yo es que creo que desde unos años aquí los premios ya están desvirtuadísimos, entonces. Ya. Bueno, yo voy a hacer de abogada del diablo y voy a salvar los dos últimos Herraldes, tanto a Morales como a Mariana Enríquez. O sea, me parecen cada una en su género dos librazos. O sea, cierto. Y es verdad que en el caso del Herralde la dotación económica no es, o sea, es un premio más simbólico que otra cosa, pero creo que ahí se está haciendo un trabajo. Morales con todo lo que Anagrama trajo. Siempre ha estado ahí un poquito. Dentro de las grandes, es cierto que Anagrama probablemente sea, bueno, pues la que rompe un poquito la dinámica, sí, ¿no? Probablemente. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y yo propongo una cosa. Bueno, un club de lectura para cuando podamos volver a abrir, un club de lectura en la librería de Sergio, de algunos libros, claro, de la editorial de Contita me tienes. ¿Qué os parece? Por supuesto, eso vamos. Yo a mí encantado. Bueno, y yo tengo que decir que formo parte, como no lo digo, además me matan, de un maravilloso club de lectura que se llama Las Entusiastas, que lleva Raquel Casas y que nos hemos estado reuniendo las últimas veces en también un reread, en este caso de tu compi Bea, que conoces perfectamente. Y la verdad es que si hay libros que te salvan la vida, hay club de lecturas que te salvan la vida y este es uno de ellos. Pero podemos hacer todos los que queráis. Tengo que decir que me he puesto en contacto con vosotras y nadie me ha contestado, ¿eh? No me lo puedo creer. ¿En serio? He estado mandando mails ahí a lo loco. En plan, por favor, información sobre esto. Luego te doy el contacto de Raquel Casas y con ella directamente. Digo, ¿cómo puede ser? Porque nos enteramos cuando estuvimos en la presentación del libro de Kate Millett y Sergio y nos miramos y fue como, ¿cómo es que no formamos parte de esto? No puede ser que estemos fuera de este club. Y rápidamente, pues nada, buscar por redes sociales los mails. Claro que nos gusta, por favor, claro. Nosotros sí que es verdad que tenemos uno. Pero en la librería ya, lo que pasa es que el problema es el aforo, que se llena, al de una hora se llena. Entonces, es como, claro, a mí me encanta. Yo hace poco hicimos uno que creo que se apuntaron al final 16 personas. Y no dejábamos entrar a la gente a la librería, porque ocupábamos todo el espacio y era como... No, por favor. Pues ahora con el tema del social distancing en vez de 16, pues 3 y separados por 2 metros. Sí, cada uno. No, de momento no lo vamos a, hasta que no pare todo. Claro. No lo vamos a poder hacer. Claro. Bueno, pues iban a, o sea, todos los, bueno, no sé, ya se verá cómo se organiza esto, ¿no? No sabemos nada, la verdad. Pero una de las cosas de las que hablan es de bajar los aforos, claro, así que todas esas reuniones maravillosas, pues las tendremos que aplazar. Sí, nosotros es muy complicado, porque nosotros además teníamos la librería, nuestra librería no es muy grande. Y el espacio que hay, bueno, pues se puede hacer, pero estamos en plan con mucho calor humano y no es precisamente lo que se quiere ahora. No, ahora mismo no. Cero calor humano, eso está claro. Y Sandra, que bueno, entre esas cosas que creéis que podéis hacer, ¿hay algo que nos puedas adelantar para irnos preparando a salir a comprar cuando nos dejen? Bueno, yo ya tengo uno en la lista. Me ha pedido mi socia Marina Beloki que sea prudente porque me conoce. ¿Sí? Entonces, bueno, os voy a contar lo que me dio la gana. O sea, que sí, os voy a contar. No puedo no contar. Bueno, se nos quedó en imprenta, bueno, pero como 2 días antes de que estallara esta cosa. Bueno, el primer cómic es sobre una superheroína bollera que se llama Superbollo, sí, que ha hecho, sí, que lo han realizado 11 ilustradoras absolutamente maravillosas. Entre ellas está Parole de Cure. Bueno, no os voy a decir todos los nombres porque serían larguísimos, con un prólogo también muy exquisito de Paul Preciado. Uh-huh. Maravilloso. En cajas, en la distribuidora y en nuestra oficina, esperando a que las librerías se abran. Pero está ya ahí. Y la segunda, bueno, os voy a contar dos más y ya está. Hay algo que nos hace mucha, mucha ilusión, que es que por fin sacamos la reedición con una traducción nueva del mito de la belleza de Naomi. Bien, bien. Ese es lo que queríamos. Sí, ese lo tenemos ahí en lista ya. Lleva desatado varios años y bueno, ha sido una gestión de derechos un poco compleja, pero uh-huh, bueno, estamos bastante contentas. Le hemos incluido un prólogo de Raquel Manchado, que es también una editora, una tía que tiene toda una reflexión sobre cultura visual súper interesante. Uh-huh. Ajá. Y por último, en nuestra siempre niña bonita colección escénicas, para, ¿sí?, el mes de julio sacaremos un nuevo libro de Pablo Messier, en este caso se llama El, ¿sí?, texto infinito, que es como un diario, vamos a dejarlo ahí, acerca, ¿sí?, de lo que ha sido su relación con la escena y y bueno, en esta idea de hacer la biblioteca Pablo Messier que tenemos, nos hace especial ilusión poder publicar este texto. Genial. Y hasta ahí. Hasta ahí sí que la riña. Bueno, menuda, madre mía, qué ganas ya de que sea mayo. Que abra la librería. Sí. Y de que abra la librería, por supuesto. Claro que sí. Alicia, dímelo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno, muchas, supongo. Sí. Bueno, muchas, muchas, claro. Pero así, en el momento, no. ¿Escuchamos una cancioncita para hacer un descanso? ¿Te apetece? ¿Os apetece? Sí. Venga. ¿Me apetece? Claro. Yeah. Bueno, pues hemos vuelto a Galicia, Sergio, Sandra, hemos vuelto de la canción, esta canción tan bonita. Y bueno, una pregunta así un poco tonta, ¿qué estáis leyendo ahora? Pues yo, a ver, yo estoy leyendo tres cosas. ¿Sí? Estoy leyendo uno que se llama Internet no es la respuesta. Sí. Otra es Armas de destrucción matemática, Sí. que es un poco, bueno, es el Big Data y cómo aumenta la desigualdad en la sociedad, vamos. Sí. Y luego El encaje roto, de Pardo Bazán, Qué interesante. Ah, qué bien este. que son cuentos sobre el maltrato. Vale, Bueno, el me lo empecé encaje anoche, ¿eh? También roto. es verdad. Ah, vale. Qué mara, ese libro, ¿quién, dónde? Ah, ya me acuerdo. Edurne Portela lo recomendaba en un encuentro que hizo en Gran Librería. Digo, ¿dónde se habló? Sí, es verdad, Edurne Portela, El encaje roto. Que tú además, Sergio, estás súper interesado en todo este tema de las redes sociales, el tema de internet, el selfie y todo esto, Pues ¿no? sí, es que últimamente tengo una relación bastante de bastante odio con las redes sociales, he de decirlo. Pero sí, es más que nada porque me interesa mucho cómo se trabajan los datos, cómo se usan, cómo no se usan. Y bueno, no es un no son libros. El de Armas de destrucción matemática quizá es un poco demasiado matemático para mí. Pero el de Internet no es la respuesta, a pesar de que está escrito hace 3 años, hay algunos datos que, bueno, ya esto de las redes sociales va tan rápido que al final, de un año para otro, ya Total. varía. Pero Se queda absolutamente bien. tiene temas muy, muy interesantes. Me está gustando mucho. El de las armas de destrucción matemática quizá menos, porque es más arduo y no me concentro tanto. Pero estaba muy bien. Y el de Pardo Bazán, me leí un texto, un relato, Sí. y maravilla. Hay que variar, ¿no? Puedes Muy estar bien. siempre, las lecturas tienen que ser, ¿no? Una novela, un ensayo, Variados un poquito. un poco Sí, variadito. es que me pasa una cosa curiosa y es que puede parecer raro, ¿eh? Pero con las novelas me disperso más porque me imagino demasiado a los personajes. Entonces, mi cabeza empieza a... Y con los ensayos no, porque me tengo que centrar en las cifras. Entonces, mi cabeza está bastante más concentrada. Claro. ¿Y cómo vais de concentración estos días? Porque es una de las cosas que se comenta, ¿no? Que en este estado de alarma que estamos todos como un poco con la incertidumbre, pues que hay momentos en los que la lectura y las cuestiones así más creativas, como que pues a mu mucha gente está como más paralizada o tiene momentos más de... A mí me cuesta, ¿eh? Según qué textos me cuesta más concentrarme. Yo sí lo reconozco que otras veces. Yo empecé muy concentrada y tuve así como además unas lecturas muy concretas. Empecé con Casas Vacías, que era la última lectura propuesta por el Club de las Entusiastas. Salté a Los Ingrávidos de Valeria Luiselli. Luego leí Boulder, la última de Eva Baltasar. Y llevo esta semana atascada con dos lecturas tan dispares como Mujer al borde del tiempo, que es el último que ha Sí. publicado, no sé si conocéis, un Sí. librazo, Sí, yo lo he pero leído, sí. de una dureza, desde mi punto de vista, extrema. Y además, claro, leer acerca de distopías en este momento, no sé Sí, si es fatal. Yo a no favor o en puedo. contra de nosotras mismas. Sí. Y entonces como combinarlo con la lectura de Loca, que es la última novedad de Pepitas Editorial, que también es una novela, vamos, escrita en primera persona, bastante cruda, y ahí estoy, entre una mujer y otra, a ratos. El de Mujeres al borde del tiempo, es decir, que yo también me lo he leído justo ahora en este periodo de confinación y me ha removido mucho, claro, porque es eso, es el tema eso de la distopía o la disociación, ¿no? Que no sabes muy bien ahí el estado. Y me ha maravillado la traducción. La traducción Bueno, es del. O sea, me ha encantado. El lenguaje, cómo crea todo el tema de la sociedad futura, cómo trabaja el lenguaje inclusivo. De una manera muy normalizada, así, o sea, me ha encantado, o sea, es de esos libros que evidentemente no me lo he leído en inglés, pero la traducción me ha llamado mucho la atención, me ha gustado mucho y o sea, enseguida me he vinculado con los personajes, también un poco pues eso, ¿no? Porque claro, la sociedad esa distópica que con la que conecta la protagonista, pues es pues ahora mismo lo ves como la panacea, vamos, totalmente. Bueno, es que la traductora es Helen Torres, que es una profesional impecable, es la traductora de Donna Haraway en España. Para nosotras tradujo una conversación que publicamos entre Donna Haraway, pero vamos, también había traducido ya para con Sony, y de verdad, o sea, si había, en este caso sí que habría un premio que sería realmente interesante, que es el premio de traducción a Helen, porque es que es increíble el trabajazo y la complejidad de los textos que se pone por delante, ¿no? Se nombra poco, ¿verdad? El trabajo del traductor, muy poco, que, tan importante. Tan importante. Yo hablaba. Sí, Gloria Fortuna, además, que hablábamos de eso, ¿no? De la intimidad que además se establece entre la persona que traduce y la escritora o escritor, ¿no? Esa intimidad, y es verdad que se habla muy poco de las traductoras y traductores, y hacen un trabajo magnífico, ¿eh? La verdad que sí. Bueno, pues Alicia. Dímelo. Sergio, Sandra, un placer. Muchísimas gracias por las horas. Muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotras y con nosotros. Recomendad, por supuesto, los libros de Con Tinta Me Tienen. Yo estoy con De Esto No Se Habla, Sexo, Mentiras y Revolución, que, de Laura y Penny, además fan total de Remedios Zafra, claro, con ese prologazo que tiene, y con los libritos que me ayudan mucho a sobrellevar estas cositas, que son los libros de amor. Uh-huh. Sergio, repetimos, por favor, podéis haceros con las tarjetas prepago de Reread en la página web, que es re-abrimos.reread.com. Así es. Muy bien. Muy bien. Para esta feria del libro. Muchas gracias por continuar con este entusiasmo, incluso en tiempos de coronavirus. Siempre. Es casi egoísta, Sandra. Es casi egoísta para poder hablar con todo el mundo y pues eso, poder seguir en contacto con vosotros y que se siga viendo el mundo, porque parece que ha desaparecido, ¿verdad? Así que sí, por lo menos, pues, a ver si este día del libro, pues eso, por lo menos, aunque solo sea mediante tarjetas online, pero que la gente también lo disfrute. Y que tenemos una cita en el estudio, por supuesto, y sí, en las librerías. Eso es fundamental. Yo, si se me permite el pequeño inciso. Todo. Sí que es verdad que yo... espero que este San Jordi vaya estupendamente, pero lo que le pido, a la gente es que después de que pase todo esto, venga a nuestros refugios, que son las librerías. Eso es. Porque suena como muy de pedir ayuda, o que a veces nos cuesta, pero necesitamos a la gente. Claro. Eso es. La gente no somos nadie. Así, ahí estaremos, nosotros por lo menos. Nosotros estaremos desde luego, seguro. Nosotras, claro que sí, apoyando. Sandra, Sergio, un placer inmenso, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vemos en carne y hueso, nos vamos a dar un abrazo inmenso. Lo antes posible. En cuanto podamos. Gracias. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao. Right when the whole world can cry. arms, where has love gone? Alicia. Solos. Al fin solos, Alicia, en compañía. Bueno, otro placer, un placer inmenso compartir este tiempo contigo, con Sergio, con Sandra. Por favor, ir a las librerías, a Reread en Calle O'Donnell 28, comprar los libros de Con tinta me tienes, y vamos a hacer todo lo posible porque entre todos podamos tejer red, ¿verdad? Sí, que esto no signifique un final para toda esa gente que, bueno, pues se ha dedicado su espacio, su tiempo y su dinero a esos negocios que tanta falta nos hacen, la verdad. Bueno, pues nos vamos con una cita de un libro de la colección Amor, de Continta. Uh-huh. Que el amor existe es todo lo que sabemos del amor, lo dijo Emily Dickinson. ¿Qué te parece? Me encanta. Emily Dickinson me encanta, además. Y habla muy bien, y habla siempre muy bien del amor. Ella sabía escribir muy bien sobre eso. Por cierto, Emily Dickinson, que estuvo autoconfinada porque ella quiso, de hecho, para crear. Pero bueno, sus circunstancias eran otras a las nuestras. Pero bueno, habrá que inspirarse en ella en estos momentos, que no nos queda otra que no poder salir a la calle. No nos queda otra. Tenemos que inspirarnos, es verdad. Y estrenar mundo, Alicia. Eso es. Que ha sido un placer compartir contigo este programa, este rato de radio, como siempre. Y que nos escuchamos la semana que viene con, además, bueno, no, yo me no la... vamos a decir nada, por si acaso. ¿No? Bueno, como pues quieras, como quieras. Un poquito de nostalgia. Un poquito 90, de nostalgia y un poquito de tecnología. Vamos a dejarlo ahí. Eso. Bueno, beso enorme. Un abrazo, un beso. Gracias. Un abrazo, chao.